pájaros en el alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal radial. 104.7 FM. Tamal radial. Rico y calentito. It's a song. É sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o centenário do planeta. Esse som é sobre o processo. Evolução. Lento. Processo quase eterno de repetição, irmão. É por isso que eu digo, leva a fé. A parada é essa, não tem outra. O negócio é seguir no melhor estilo contra gotas. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Possibilidade de procurar a melhor opção. Realidade não é sempre o que parece. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a resposta pra si e é isso aí. Sem ficar de guerre, sem ficar em tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, tu faz. Procurando a melhoria, o futuro um pouco mais decente. É, o processo é lento, mas estamos nessa. Tá junto, tá junto. Ah, ah, ah. Opositor vai escolher. Opositor. Olá. Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro desde El Huacal, espacio independiente, Oaxaca. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal radial. 104.7 FM. Buenos días desde el Huacal. Buenos días a todos. Empezamos hoy. Gracias. Tamal radial. Gracias a los pájaros en el alambre, gracias a Naúl Rodríguez y Gabriela León. Empezamos la quinta mayordomía de performance sonoro desde el Huacal, espacio colaborativo en Oaxaca, barrio Xochimilco. Bienvenidos. Estamos escuchando y estamos sintonizados en 104.7 FM en Oaxaca. Hay también una URL para escucharnos en internet. Luego vamos a dar todos los detalles. Pues qué bien, hoy es un día súper soleado. Vamos a programar 12 horas de exploraciones sonoras en Oaxaca. Primero que todo, quiero pues agradecerles a todos los padrinos y las madrinas que nos ayudaron a juntar a la banda oaxaqueña Exploradora Sonora. Empezamos con Shun, que nos ayudó con el aparato técnico, la antena, Naúl Rodríguez, Saúl López Velarde, padrino de las performances, Oscar Tanat, padrino de los poetas, Blax, que nos va a presentar unos paisajes sonoros, Lamore, que nos va a presentar un programa radiofónico, Abimael Gómez, que nos va a presentar un programa de danza y cuerpo, Gabriel Elías, acá a mi lado, la música y los sonidos. Gabriel, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias, aquí protegiéndome del sol en este radiante mayordomía que comienza soleada. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Omar Olivera y Nebu, que nos van a acompañar aquí en la cabina de transmisión, y obviamente a Gabriela León, que cumple hoy 8 años de actividades con la Perrera Oaxaca. ¡Feliz cumpleaños! Por cierto, en esta mayordomía también estamos festejando dos cumpleaños, además de ser la quinta mayordomía de performance sonoro que realizamos como Pájaros en el Alambre. El Huacal cumple un año de trabajo. Correcto. Y la Perrera cumple 8 años de trabajo, de proceso, de generar espacios abiertos, públicos para la experimentación y para el performance también. Y vamos a tener un día bastante rico, bastante interesante. Está destinado, como bien dijo Marco, esta primera mayordomía a hacer una investigación sobre el espacio sonoro de Oaxaca. Y en esta ocasión vamos a tratar de encontrar quiénes y de qué forma se está haciendo una experimentación del sonido en Oaxaca. Quiénes están utilizando el sonido, de qué forma están utilizando el sonido, hasta dónde está llevando los límites del sonido, y si también si estos límites del sonido son conceptuales, son teóricos, son técnicos. Vamos a tratar de investigar un poquito las formas y mecanismos que se están tejiendo para generar esta discusión. Y la vamos a realizar el día de hoy, sábado 7 de noviembre del 2015. Así que si ustedes están sintonizando a través de su radio FM, les pedimos que nos sintonicen durante todo el día. Vamos a estar transmitiendo. Es esta frecuencia 104.7 de FM. Es una frecuencia cultural, libre y comunitaria. Sí, yo creo que es muy interesante investigar quién está haciendo investigación sonora, exploración sonora en Oaxaca. Pues yo, como director del espacio del Huacal, soy un oaxaqueño adoptivo, entonces Tuve la fortuna de encontrarme con mucha gente que está explorando el sonido en Oaxaca. Es una ciudad en donde se está trabajando en varias direcciones. Me parece muy interesante y como un primer paso para, digamos, juntar a toda la gente en un momento, en un espacio, todos al mismo tiempo, para contarnos, para ver quiénes somos y para poner las bases de una, se puede llamar, una escena de exploraciones de sonidos, en donde luego puedan surgir colaboraciones, puedan surgir proyectos. Pero digamos que hoy el primer paso es juntarnos, contarnos, ver quiénes somos. Gabriela. Y bueno, ahora que estás mencionando el ver quiénes somos, antes que nada, muchísimas gracias al Huacal por ser el anfitrión de esta mayordomía, a Marco por aventarse el paquete de ser el mayordomo, que es muchísimo trabajo, a todos los padrinos que están haciendo esto posible, y en este espíritu comunitario y con estas ganas de que seamos cada vez más y de reconocernos y de participar, queremos también hacerles extensiva una invitación a nuestros amigos y cómplices de muchas aventuras que nos están escuchando para que nos retransmitan o sean puntos de escucha. ¿Qué quiere decir esto? Pues si quieres ser punto de escucha, sintoniza en Oaxaca el 104.7 de FM. Enciende tu radio, sácalo a la calle, ponlo en la ventana, si tienes un café, un espacio público, una tiendita, envíanos una foto, pégalo en los muros del Facebook de La Perrera Oaxaca, el Huacal, en la página de Pájaros en el Alambre. Nos puedes retransmitir también por internet, como lo está haciendo nuestra amiga. Hola, buenas, qué placer estar aquí. Pues soy Blanca Regina y estamos streameando por sonica.fm. Nos escuchan en Reino Unido ahora con 6 horitas después, son las 4:15 de la tarde allá. Gracias. Y a lo largo del día, bueno, tenemos otros amigos que sabemos que nos están retransmitiendo. Ahorita Nahum un poco les va a decir quiénes son. Bueno, tenemos hoy por la mañana se reportaron con nosotros amigos de la Ejuteca Radio, una radio que transmite en Ejutla y que también llega a Cimatlán esta señal. Ellos nos van a estar retransmitiendo también. También tenemos una retransmisión en el 91.9 de FM. Ya les diremos de qué frecuencia se trata, aquí también en la ciudad de Oaxaca, en el Valle. Así que pueden sintonizarnos en el 104.7 aquí en el Valle, también en Etla, en el 104.7, en el 91.9 aquí en el Valle, y en la Ejuteca Radio, que ya les diremos cuál es la frecuencia de la Ejuteca Radio. Y si, como bien dice Gabriel, si alguien quiere más acompañarnos en esa transmisión, les pedimos que nos manden sus datos, su información, para que podamos también registrarla y comentar y avisar que estamos transmitiendo también por otras zonas. Pues ya que estamos hablando de todos estos procesos colaborativos, a mí me gustaría platicar un poco qué es una mayordomía. Yo creo que lo que tratamos de hacer aquí es un poco replicar, es una muy buena pregunta y creo que es bueno tratar de explicar lo que estamos haciendo desde la base, ¿no? Un poco creo que hay en este trabajo una intención de hacer un festejo, de conjuntarse a hacer un esfuerzo colaborativo. Creo que hay un espíritu en las mayordomías de que la colaboración en sí es la razón por la fiesta. El hecho de que todos podamos estar presentes, en cada quien aporte su parte para no solo estar en una celebración, sino aprender a conocernos, a vernos. Estamos tomando ideas que existen desde hace mucho tiempo en Oaxaca y las estamos traspasando a una comunidad fugaz pero presente, que se hace alrededor de la escucha en Oaxaca. Yo creo que es muy importante también decir que estas mayordomías también invitan a todos, es decir, no estamos tratando de romper géneros, el arte mismo de repente se define mucho por géneros, estamos conjuntando a músicos, a radiadores, a gente que incluso no hace arte pero que se vale del sonido para expresarse. Y yo creo que también es importante que la mayordomía, pues, es un acto de la vida, es un acto de comunidad, y así también abordamos esta mayordomía. Es decir, también nos interesa traspasar el arte, es decir, llegar al momento de convivencia a través del sonido, y pues en ese sentido invitamos a todo el mundo a sumarse. Exactamente, estas mayordomías tienen un espíritu de recreación comunitaria. Reflexionamos acerca de los conceptos mismos que se han abordado desde la comunalidad, aportada por Floriberto Díaz y Jaime Luna hace más de 30 años, y que estos conceptos nos han dado una forma teórica también para pensar y desarrollarnos. Pensamos que, claramente, como dice el Gabo, que estos conceptos no son algo que desarrollamos ahora, ni son conceptos teóricos como tal, es una práctica que se realiza constantemente, cotidianamente en las comunidades indígenas, y que refieren esencialmente a la vida, a la recreación de la vida constantemente. Entonces, en este sentido de reflexión, trabajamos este proceso metodológicamente como una mayordomía, para acercarnos con padrinas, con madrinos, con compañeras, compañeros, amigos, que generan este espacio sonoro, acústico, que han reflexionado, que trabajan constantemente sobre él, y pues hemos decidido generar estos procesos que se llaman mayordomías del performance sonoro. Y exactamente como dice Gabo, esto es una fiesta en la que convocamos a la palabra, convocamos a los oídos, convocamos a todas aquellas personas que quieran, que se comprometan, que compartan este gusto por escuchar y por compartir sus sonidos, a explorar precisamente este escenario. Utilizamos la radio como un punto de salida de esta experimentación, pero es nuestro oído más grande y nuestra voz más alta también. Sí, yo creo también que la forma comunitaria de trabajar amplifica las ideas de los individuos que participan al trabajo comunitario, y pues siempre pienso que la idea de un símbolo pues tiene su fuerza, tiene su poder, pero luego la forma comunitaria de desarrollarla le da un sentido pues mucho más fuerte. La forma de trabajo comunitario artístico, yo vengo de una larga experiencia pues en Italia, en donde por varias razones muy diferentes de las razones oaxaqueñas o mexicanas, pues se trabajaba en conjunto, y sí nos dimos cuenta al año que la forma comunitaria de trabajo es una forma poderosísima, impresionante. Acá, como oaxaqueño adoptivo, me di cuenta que la forma comunitaria es una forma de vivir, una forma de vida. Y es muy congruente con lo que yo pienso, con lo que yo siento, y pues agradezco a todos ustedes para acompañarme en este camino, para haber abierto las puertas a mis ideas, a mi forma de ser, de trabajar, y qué lindo que los estamos celebrando con una forma social de convivencia comunitaria. Exactamente, esta es la fiesta el día de hoy. Y bueno, vamos a mencionar un poco de, creo que nos toca invitarlos específicamente a cosas que vamos a tener. Gabriela nos va a decir un poquito sobre el programa que tenemos. Tenemos toda clase de cosas, así es que los invitamos. Escúchennos a lo largo del día porque va a haber muchas sorpresas. Las exploraciones sonoras que estamos proponiendo vienen de distintas disciplinas. Vienen desde la palabra, el performance, los experimentos con cuerpo, con voz, radioarte, poesía, el trabajo que se ha estado haciendo también con niños en la central de abastos. Les voy a leer rápidamente la programación para que nos sintonicen. A las 10:40 estará con nosotros el Balcón Sonoro con Saúl López Velarde. A las 11:10 presentamos un programa de radioarte a cargo de la More. A las 12 hay una entrevista con Marco Albert, el director del Huacal, que nos va a platicar su experiencia de oaxaqueño adoptivo, activo y prendido con el Huacal. También les tengo que decir que cada madrino, cada padrino tienen sus propios invitados, han preparado su programa para ustedes. A las 12:30 hay una selección de paisajes sonoros que es curaduría del Blacks. El Blacks tiene mucho tiempo trabajando con un grupo en la Biblioteca Nestrosa. A la 1:15 hay una entrevista con Pájaros en el Alambre. A la 1:45 Naúl Rodríguez nos presenta su proyecto Cauce. a las 2:15. Esto es importante, a partir de las 2:15 comienzan todas las acciones en vivo, así que pueden llegar desde ahorita a las 10 de la mañana y si quieren más chorcha, lleguen a partir de las 2. A las 2:30, de 2:30 a 6 de la tarde, no, a las 2:30 actos en vivo y entrevistas, curaduría de Gabriel Elías. A las 4 horas está Voz y Movimiento, la relación entre la danza, el cuerpo, el sonido, curado por Abimael Isaí Gómez Córdoba. A las 4:30, de 4:30 a 7:30, improvisaciones a la carta. Así que si quieres participar y no te has anotado, puedes llegar como a consultorio de pueblo y anotarte en la lista para que te toque tu tiempo al aire. A las 7:30 tenemos Voz a la Palabra, lectura de poetas oaxaqueños, bueno, más que lectura, la intervención de los poetas oaxaqueños, curada por Oscar Tanat. Y a las 9 horas vamos a comenzar a bajar con la presentación, la escucha del disco Correspondance, y vamos a tener aquí a Steven Brown y Daniel Aspuru. Entre programa y programa, pues tenemos audios que nos han enviado, amigos que no van a poder asistir. Vamos a tener unos fragmentos de un programa que producían Ojama y Steven Brown, que se llama Wax Tracks, y muchas otras cosas más. Escúchennos. Estaremos al aire desde las 10 a.m. hasta las 10 p.m. Les iremos informando y pues nosotros continuamos. Mayordomía de Exploraciones Sonoras en Oaxaca. Sábado, 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Organizan Pájaros en la Alambre y el Huacán. Calles, pues esta es la oportunidad para que vengan. Si no hablan ahora, no callarán para siempre, pero sí callarán el resto del año. Entonces es importante recalcar la invitación a todo mundo. Y recuerden, únanse a esta mayordomía, retransmitan, sean puntos de escucha, avísennos, estamos aquí pendientes, estamos al aire. Y recuérdense, hay chelitas, mezcales. Y también quizás botanitas, nos estamos esperando la señora de enfrente que nos ayuda con la comida. Pero sobre todo habrá convivencia, habrá mucho ruido y oídos atentos. Los invitamos. Tamal Radial, rico y calientito. 104.7 FM, Oaxaca. Pájaros en el alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Estás escuchando Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Bueno. Tenemos en una de estas convocatorias que hicimos el día de esta semana para generar audios y propuestas sonoras que se quisieran escuchar en las transmisiones. Lanzamos una convocatoria, llegaron algunos audios y vamos a compartirles este primer audio que nos envían. Esto nos lo envían de la Ejuteca Radio, que se han dedicado a producir paisajes sonoros, radionovelas, radiocuentos. Y esto que nos comparten es El Perro Negro. Vamos a escuchar la leyenda del Perro Negro y regresamos. Estás escuchando en vivo Pájaros en el Alambre. Esto es el Tamal Radial en el 104.7 de FM. El Enedino Gómez era un hombre muy honesto y trabajador. Sus padres al morir le dejaron sus tierras, que le permitían vivir con bastante holgura. Siempre tenía trabajo, y en su casa no faltaba el maíz, los frijoles, las calabazas, los rábanos y las verduras. Porque tenía una noria muy rica con la que regaba sus tierras, que estaban cerca del río Atoyaco. Y podía vender sus productos en el mercado de Ejutla los días de tianguis y dar trabajo a varios de sus vecinos. Pero como siempre en estos casos, no faltaba un envidioso que quisiera que todos fueran como él. Se trataba de su compadre Jacinto, vecino que se moría de envidia porque a Nino, como le decían en el pueblo, le iba muy bien y recogía abundantes cosechas. Para arreglarlo, fue Jacinto a ver al brujo de un pueblo cercano, el cual le dijo: sí, te hago el trabajo, pero te va a costar un dinerito. Necesito la mitad cuando tú decidas y la otra cuando lo haya hecho todo. ¿Y cuánto quiere? Yo te conozco y sé por qué quieres que le vaya mal a tu compadre. Por eso te voy a cobrar. Y le susurró el precio en el oído. Jacinto movió la cabeza en señal de asentimiento y solo le dijo antes de irse: está bien, voy a juntar el dinero y regreso. Pero ya te dije, la mitad al empezar y la otra mitad después. Si me tratas de engañar, el mal se te regresa a ti. Jacinto se fue a su casa pensando la forma de cómo reunir el dinero, porque era una cantidad que no tenía, y no quería vender sus animales, principalmente su yunta, porque con ella trabajaba y era lo más costoso que tenía. El tiempo transcurrió con normalidad y a Enedino le iba mejor. Hasta compró un carretón nuevo de los que hacen en Ejutla y una yunta de toros cebúes para acarrear los jueves por la madrugada su tomate, sus ejotes o chiles de agua. Jacinto se moría, pero de envidia, que es causada por ver a otro gozar de lo que se desea. Es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Pero a Nino le iba muy bien, especialmente cuando subían los precios de lo que cosechaba. Jacinto no envidiaba el trabajo que realizaba su compadre en el campo. Había ocasiones en que llegaba a su casa a las 9 o 10 de la noche, cansado, con ganas de comer y acostarse a descansar. Luisita, su esposa, era una mujer muy trabajadora. Mantenía la casa siempre limpia y bien arreglada, y sus hijos crecían sanos y asistían a la escuela del lugar. Jacinto empezó a juntar poco a poco el dinero que ganaba, pues quería hacerle mal a su compadre. El envidioso es quien más sufre, y quienes no conocen este mal viven felices. Y se fue a ver al brujo con la primera parte del dinero. Amigo, ya vengo a visitarlo. Pasa por aquí. Y lo llevó a un viejo jacal al fondo del terreno donde vivía, y al entrar se quedó pasmado, porque al abrir la puerta se oyó un fuerte rechinido, y al entrar ver osamentas de animales y un cráneo humano en una mesa y varias veladoras encendidas. Jacinto, con voz entrecortada, dijo a su anfitrión: ¿Qué es esto? Es el lugar donde haré el trabajo que quieres. Jacinto se descolgó del cuello su morral y le entregó una bolsa con monedas de plata del 0720 y le dijo: Cuente usted, está completo el dinero de la primera parte. Vamos a ver, y se puso a contar las monedas que había sacado de la bolsita de manta. Está completo el dinero. Acércate y pon tu mano derecha en la calavera. ¿Vas a repetir conmigo lo que voy a decir? Jacinto, con miedo, puso Sora en la calavera su mano temblorosa y repitió palabra por palabra que el brujo pronunciaba. Yo, Jacinto Ramírez, me comprometo a pagar la cantidad que falta al brujo Ezequiel. De no hacerlo, el maleficio caerá sobre mí. Dicho esto, Jacinto empezó a sudar copiosamente. Salieron y al entrar la puerta nuevamente lanzó un fuerte rechinido que hasta las gallinas que andaban en el patio se asustaron y se fueron a carretear. Al salir al camino, el brujo le dijo a Jacinto: vienes el martes en la mañana para que te explique lo que vas a hacer. Y se fue a su casa preocupado, pensando, pero a la vez muy contento. Enedino continuaba su vida cotidiana sin preocuparse de nada, porque el odio de su compadre no le afectaba. Era él quien envenenaba su existencia con su mezquindad. Los días pasaron con rapidez y, llegado el martes muy temprano, estuvo en casa del brujo. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Jacinto. Pásale, ya te estaba esperando. Y se encaminaron al jacal del fondo. La puerta estaba entreabierta y dentro Ezequiel le dijo: esta bolsita tiene varias cosas y la vas a regar en el suelo por donde pasa a diario el cliente. Me gustaría que fuera abajo del Sabino, a orillas del río. Dejas la bolsa, no te la vayas a llevar porque te puede hacer mal. ¿Y qué le va a pasar a mi compañero? Lo va a atacar un perro negro que va a salir de atrás del Sabino. Y si lo muerde, se va a morir. Está bien. Ese perrito le va a quitar lo presumido y chocante a mi compadre. Bueno, te dejo. No olvides la otra parte. No olvides el juramento que hiciste a mi maestro, porque se puede ir muy mal. Y salió con dirección al río y regó el contenido de la bolsa al pie del Sabino, y al hacerlo se le veía una cara de inmensa alegría, que al verla cualquier persona habría dicho: ¡qué feliz es Jacinto! Enedino estaba trabajando con sus mozos en el campo, cortando tomate para llevar al mercado. Y entrada la tarde, cuando empezaba a caer la noche, regresaron a la casa con las carretas cargadas de canastos. Todos se adelantaron, solo quedó él con sus perros. Y pasado un breve tiempo regresó caminando muy tranquilo. Pero al bajar el río sintió un fuerte escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y desenfundó su machete, y los perros empezaron a ladrar. Siguió avanzando con los animales adelante, y al pasar bajo el frondoso árbol le salió un enorme perro negro que echaba chispas por los ojos, y de su enorme hocico abierto salían unos ladridos ensordecedores y aterradores, mostrando enormes colmillos afilados, capaces de destrozar cualquier cosa que mordiera. Los perros le hicieron frente y Nino pudo pasar sin ser mordido, pero uno de ellos quedó en el suelo, tirado sin vida. Pensó Nino santiguándose y siguió su camino con prisa, y llegó a la casa junto con los mozos que habían salido primero. Se metió al jacal y sacó una botella de mezcal, y después de tomar un largo trago salió y ofreció la botella a sus trabajadores. Se sentaron a descansar y empezó a platicar lo que le había sucedido en el río. Yo pude oír los ladridos de los perros cuando subimos la primera loma, pero no dije nada. Dijo uno de sus trabajadores. Eso no es cosa buena, dijo otro. En mi pueblo hay un curandero muy bueno que le puede dar un remedio, patrón. Yo lo llevo si usted gusta. Si me hicieras el favor, te lo voy a agradecer mucho, Pascual. Sí, patrón. Mañana mismo nos vamos. Y así lo hicieron. Al otro día emprendieron el camino a Jutla para vender el tomate. Y al regresar casi a mediodía, se fue con Pascual a ver al curandero. El camino era corto. Y luego llegaron a casa. Él estaba sentado descansando, porque había llegado del campo. Era un hombre delgado, con enormes bigotes negros. Tendría como 50 años. Su casa era como todas, varios jacales de paja y algunos árboles en el patio. Pasen, pasen, siéntense en estos banquitos. Díganme, ¿en qué puedo servirles? Soy yo el que quiere un remedio. Bien, venga usted conmigo a esa casa y me cuenta su mal. Entraron a una casita de techo de paja y paredes de carrizo, aplanado con barro y pintado con cal, donde había una camita de tablas con cobijas y unas sillas. Los dos se sentaron y empezaron a platicar. Dígame, ¿qué le pasa? Ayer al caer la noche, iba para la casa ahí en el pueblo, y al pasar por el río, casi al pie del Sabino, se me apareció un enorme perro negro con grandes ojos rojos y trompa con babas corriendo, y se me vino encima. Pero mis perros repelieron el ataque y dejó muerto al más grande. Y la verdad, yo tengo mucho miedo, porque nadie vive por allá, y al bajar al río sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Por eso vengo para que me diga qué debo hacer. Perro negro, debe ser Ezequiel el brujo. ¿Tiene usted enemigos? No, yo a nadie perjudico. No soy callejero, ni parrandero, ni mujeriego. Entonces es envidia de alguien que ni se imagina usted. Pero le voy a dar el remedio. Eso sí, le va a costar 400 pesos. Sí, con gusto se los doy. Bueno, voy a buscar el remedio. Sacó de un canasto un sombrero negro de lana y un machete. Cuando pases por ese lugar, no tengas miedo. Ve solo. Lleva el sombrero y el machete. Y cuando se te venga el perro, dale de machetazos al sombrero. No trates de pegarle al perro. Vamos a darle un buen susto a esos que te quieren perjudicar. Después, me traes mi sombrero y el machete. Bien, señor. Así lo haré. Pero dígame, ¿por qué no pegarle al perro? Porque quiero que sepas quién es el que te quiere perjudicar. Debe odiarte bastante, porque Ezequiel debe haberle cobrado muy buen dinero. Está bien. Aquí tiene lo que me pidió. Volveré con sus cosas. Te lo voy a agradecer. Cualquier cosa que necesites, ven a verme. Enedino salió y se fue con Pascual. Caminaron muy tranquilos, sin cruzar palabra alguna, y como a las 4 de la tarde llegaron a la casa. Ya los esperaba Luisa con la comida y se la sirvió. Y al terminar se pusieron a platicar sobre lo que tendrían que hacer al día siguiente. Pascual ya no fue a su casa. Nino le dijo que se quedara y así lo hizo. Pasó la noche y al día siguiente, muy de mañana, se fue a ver a su familia. Después de las 7 de la mañana, Nino tomó el sombrero y el machete y se fue a sus tierras. Al principio iba con miedo, pero recordó que el brujo le dijo que fuera tranquilo. Y así lo hizo, y caminó con determinación, y al llegar al Sabino, El perro negro le estaba de inmediato. Se abalanzó sobre él. Pero ya estaba preparado. En la mano izquierda el sombrero y en la derecha el machete, y rápidamente golpea una y otra vez el sombrero, y el perro empezó a lanzar gritos y aullidos de dolor ensordecedores. Caminó un tramo y cayó herido de las patas delanteras. Y al acercarse a ver al animal, notó que quien estaba tirado era su compadre Jacinto, sin las dos manos. Y lo que quedaba de sus brazos sangraba profundamente y se quejaba. Enedino movió la cabeza, dio media vuelta y fue a entregar el sombrero y el machete que le habían salvado la vida. Para terminar, una frase de Jean de La Bouillère: la envidia y el odio van siempre juntos, se fortalecen recíprocamente por el hecho de perseguir el mismo fin. ¿Estás escuchando? Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM.